dice, dice. Maestro Rafa Manarré, gracias por acompañarme. Muchas gracias, mi hermano. Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme. Pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino. Porque el medio de mis pies me están mil. Me dan para venirme y en diciembre regresar. Encerrado, temblando, escribí unas letras. Estalla mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones. Les pedí al venir mis compañeros. Las anécdotas y los cuentos buenos que son costumbre de allá. Renglones para mis viejos, diciéndole cuánto los recuerdo. Mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar. Pa' no mortificarme ni escuchar la radio yo me atrevo. Que si el mango está en la plaza igual, que si el maestro Escalón asistió, si bajó Toño Sala del plan. ¿Qué pasó? Que aquí estoy pero mi alma está allá. Que aquí estoy pero mi alma está allá. Con lujo de detalles, soberano 2010. Doctor Álvaro Rojas Charri, en la fiesta bonita del onomástico de Esperanza. Dios se la bendiga. Docente no ha sufrido guayabo. Hay cosas que hasta que no se viven no se saben. Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado. Deliro esperando que alguien me llame del valle. Retrato al monófragoso verseando con alguien. Cuánto se añora la tierra de Castro Monsalvo. Pa' saber si este año también fue lo mismo. Si sintieron los guajiros en nombre de mi región. Invitando al doctor López, doña Consuelo, qué agrupaciones fueron, qué caseta fue mejor. Pero yo vuelvo al valle, voy hurtado y me encuentro con todos. Y voy a jardines de elección, quiero a Héctor visitar. Veo mi negra del alma, que al hacerse en la distancia espera. Que ante todo firme persevera, y el gusto de mi mamá. Aquí hay mujeres buenas, es absurdo pretender negarlo, pero no las ha visto el César, Márquez Alde ni el Guatapurí, no han visto madrugadas llegar. Y tú sí, siempre que te iba a serenatear, siempre que te iba a serenatear, siempre que te iba a serenatear. We'll be right back.